sabes a quién se engaña una y otra vez, que cuando quieres me tiene a sus pies. Eres dueña y señora de mi corazón, tu mente domina mi libertad. Cuando te acercas siento el mundo arder, locuras nuevas corren por mi piel y me abandono en tus brazos sin más. Después te vas con una sonrisa y yo me muero en la soledad. Prende mi fuego es tu amor que me condena a vivir días amargos sin ti. Pero se olvida el dolor, la noche pura pasión cuando te acercas a mí. Contigo alcanzo las estrellas, sin ti solo quedan cenizas después. Sin compasión, llenar tu vacío me va a costar. Quizás con otro amor logre alcanzar el cielo que contigo yo soñé. Estoy cansado, ya no aguanto más. Luego me llamas y se me olvida hasta mi nombre, hasta mi respirar. De hielo y fuego es tu amor que me condena a vivir días amargos sin pasión cuando te acercas a mí. Contigo alcanzo las estrellas, sin ti solo quedan cenizas después. No me dejes de querer, no me dejes de amar. No creo encontrar a nadie como tú que me sepa amar. Seguro me has debido embrujar, si no, no logro comprender cómo te quiero cada vez más. De hielo y fuego es tu amor que me condena a vivir días amargos sin ti. Pero se olvida el dolor, la noche es pura pasión cuando te acercas a mí. Contigo alcanzo las estrellas, sin ti solo quedan cenizas después. De hielo y fuego es tu amor que me condena a vivir días amargos sin ti. Pero se olvida el dolor, la noche es pura pasión cuando te acercas a mí. Contigo alcanzo las estrellas, sin ti solo quedan cenizas.